Estos son los titulares del martes 20 de febrero. Japón promete a Ucrania promover los esfuerzos de reconstrucción y cooperar para conseguir la paz. Autoridades de Rusia extienden 14 días la investigación de la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Los hutíes de Yemen intensifican los ataques contra el transporte marítimo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Japón promete a Ucrania promover el apoyo para la reconstrucción del país a través de iniciativas de los sectores público y privado, así como que cooperará para materializar la paz a la brevedad posible. El lunes en Tokio, Kishida Fumio, primer ministro de Japón, sostuvo conversaciones con el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, quien asistió a la conferencia Japón-Ucrania para la promoción del crecimiento económico y la reconstrucción. Kishida inauguró el diálogo subrayando la necesidad de volver a alentar a la comunidad internacional a apoyar a Ucrania, cuando han pasado casi 2 años desde el comienzo de la invasión rusa. El mandatario japonés dijo que desea fortalecer las medidas para la reconstrucción ucraniana a través de esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado. Kishida y Shmyhal también hablaron sobre el plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que se exige la retirada de las fuerzas rusas y la recuperación del territorio ocupado. Acordaron una mayor cooperación bilateral con el objetivo de conseguir la paz permanente en Ucrania cuanto antes. Ambos países firmaron más de 50 memorándums de cooperación. Los dos líderes también señalaron que comenzarán un diálogo oficial para la firma de un acuerdo sobre seguridad de la información. Un grupo que apoya al difunto Alexei Navalny, líder opositor de Rusia, dio a conocer que las autoridades del país han informado a su familia de que no les entregarán su cadáver en los próximos 14 días. El viernes las autoridades anunciaron la muerte de Navalny en una prisión donde cumplía su condena. Era un crítico encarnizado del presidente Vladimir Putin. El lunes, una portavoz de su grupo de apoyo escribió en una publicación de redes sociales que se había extendido la investigación sobre su deceso. Los deudos no han podido ver ni su cadáver ni han recibido detalles de las causas de muerte. Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, dijo que el Kremlin no estuvo involucrado en el proceso de entrega del cadáver de Navalny a su familia y agregó que no es una tarea que corresponda a la administración. Se han enviado más de 60.000 solicitudes a un grupo de derechos humanos de Rusia para exigir que el Comité de Investigación del país entregue el cuerpo de Navalny a sus familiares. Yulia Navalnaya, su viuda, dijo en un mensaje de vídeo el lunes que Vladimir Putin había asesinado a su marido. Agregó que el Kremlin se niega a entregarle el cadáver ya que están esperando que desaparezcan los restos de veneno del cuerpo. Navalnaya también señaló que continuará la misión de su marido y la lucha por su país. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los militantes hutíes de Yemen se han atribuido la responsabilidad de una serie de nuevos ataques contra el transporte marítimo, incluido uno que, según se informa, obligó a la tripulación de un carguero a abandonarlo. Los hutíes declararon el lunes a través de redes sociales que habían llevado a cabo 4 operaciones en las últimas 24 horas. El grupo afirma haber atacado con misiles 2 naves estadounidenses. El domingo, la Unidad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido comunicó que se había producido una explosión cerca de un buque de carga que navegaba frente a las costas de Yemen y que su tripulación tuvo que abandonarlo. Las autoridades portuarias de Djibouti participaron en las actividades de rescate e informaron de que 24 tripulantes del carguero, con bandera de Belice, habían sido trasladados a tierra. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que 2 misiles balísticos antibuque habían sido lanzados hacia el carguero desde áreas de Yemen controladas por los hutíes y que uno de los proyectiles lo había alcanzado. Un portavoz hutí reconoció la autoría del ataque y reiteró que las operaciones en el Mar Rojo y sus alrededores continuarán hasta que Israel detenga su ofensiva en la Franja de Gaza. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron formalmente el lunes una misión de seguridad naval para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, entre otras aguas. Dicha misión tendrá su sede en Grecia. Según ha trascendido, Italia y Bélgica han anunciado su participación y Alemania y Francia harán lo propio. El Mar Rojo conecta con el Canal de Suez y es una importante ruta marítima entre Europa y Asia. Las principales empresas navieras se han visto obligadas a hacer largos desvíos en respuesta a los ataques de los hutíes, lo que genera preocupación ante el posible aumento de los costes de transporte a escala mundial. Japón incautó el año pasado el segundo mayor volumen de drogas estimulantes y otras sustancias ilegales hasta la fecha. Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda muestran que la cantidad de drogas confiscadas por los funcionarios de aduanas japoneses en puertos y aeropuertos de todo el archipiélago en 2023 fue de 2.406 kilogramos. Eso representa un aumento del 79% respecto al año anterior. Fue la segunda mayor incautación del país, detrás de la que se registró en 2019, justo antes de la pandemia de coronavirus. Por otro lado, el número de casos de tráfico de drogas descubiertos en 2023 fue 815, un 22% menos que en 2022. Los datos revelan que los traficantes dependen cada vez más de los aviones. El número de casos relacionados con vuelos de pasajeros casi se triplicó con respecto al año anterior, a 262. Los funcionarios atribuyen esto al aumento en los desplazamientos aéreos que se produjo después de que se relajaran las restricciones por el coronavirus. El año pasado se estableció un récord de incautaciones cuando se confiscaron 704 kilogramos de estimulantes en un carguero que llegó a la bahía de Tokio procedente de los Emiratos Árabes Unidos. Los funcionarios de aduanas japoneses también encontraron 113 kilogramos de drogas estimulantes entre la carga de un avión que llegó al aeropuerto de Narita procedente de México. Yano Hirotake, fundador de Industrias Daiso, la mayor cadena de tiendas de 100 yenes de Japón, murió a los 80 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Yano comenzó su negocio en 1972, cuando vendía productos en la parte trasera de su camión. Su negocio prosperó, ya que todo tenía un precio de 100 yenes. La expansión de la cadena Daiso comenzó en 1987. La compañía abrió su primera sucursal fuera de Japón en 2001 en Taiwán y ahora cuenta con cerca de 5.000 tiendas en todo el mundo. Yano se retiró del puesto de director general de la firma en 2018 y se retiró como presidente al siguiente año. Posteriormente se desempeñó como profesor visitante en la Universidad de Hiroshima, así como de su alma mater, la Universidad Chuo, en Tokio. Además, impartía seminarios a propietarios de empresas. Antes de finalizar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Japón promete a Ucrania promover los esfuerzos de reconstrucción y cooperar para conseguir la paz. Autoridades de Rusia extienden 14 días la investigación de la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Y los hutíes de Yemen intensifican los ataques contra el transporte marítimo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.